Atxaldeon, mengo de Garrasi irratian, hau, badakizu ez, irrati, saltza berde irrati saioa da, eta, bueno, pues, mendik aurrera, ordu batean edo, zazpitatik sortxetaraino, pues, zea, zea, ingurumenaren berriak edo, pues, kontatuko dugu, ez, hemen, Garrasi irratian, euntabat.bederatxin altxasun FM. Bueno, pues ¿qué tenemos para hoy? ¿Qué noticias tenemos para el día de hoy, martes? Pongamos que día 11 de noviembre, y si pongamos también que es 11 de noviembre hoy precisamente, pues vamos a hablar de los gases del efecto invernadero famoso, el anhídrido carbónico, el CO2 y todo eso, que vamos, pues que parece ser que siguen aumentando, que es una barbaridad en este, bueno, pues en el Estado español, en la Comunidad Autónoma Vasca, en Navarra y en todo el mundo, para que vamos a engañar, ¿eh? También hablaremos de las bolsas de plástico, esas bolsas que utilizamos pues todos, hasta yo, pues cuando vas al súper pues para traerte la compra y así, y cómo se pretende reducir su uso y todo eso pues desde grupos vecinales y ecologistas de Euskal Herria. En cuanto al tren de alta velocidad, de lo que siempre hablamos en este programa, pues como no, hablar de esas jornadas que hubo tanto en Altsasu como en Iruña, de llamadas o denominadas altavoz, y que hablaban, bueno, pues de eso, de cómo es el tren de alta velocidad, de, bueno, pues de qué aspectos y qué temas importantes tiene, y bueno, pues nos trataban de formar a todos en estos temas de la alta velocidad y así, y bueno, tenemos algunos audios que cogimos aquí en Altsasu. También hablaremos un poco de lo que se habló en las jornadas en Iruña, en fin, todo un poco por ahí, ¿no? Pero no solamente de reflexión, también hablaremos de juerga y de, bueno, pues de música, ¿no? Porque, bueno, pues continúa la campaña Geldi Rock en Sakana, esa serie de conciertos que se van a realizar, están realizando en todos los pueblos, en un montón de pueblos de Sakana, y que esta semana pues van a estar en Iriberri, en Bakaiku e incluso en Leiza, vamos, en tres pueblos tenemos conciertos este fin de semana. Para ir acabando, hablaremos también del castillo de Altsasua, de la torre de Basaluce, que parece ser que el ayuntamiento de Altsasu pues quiere reconstruirla, restaurarla y tal, y bueno, pues no encuentra pelas para ello. Y finalmente, para acabar, pues daremos unos pequeños consejos de cómo ahorrar y conservar el medio ambiente y esos temas. Y nada, antes de que se me acabe la sintonía, que como ya sabéis es la canción se titula Watermelon Man. Y bueno, pues en esta ocasión pues tenemos aquí a Herbie Hancock tocando con todo su grupo pues esa pieza tan famosa de los estándares del jazz y tal. Que bueno, como ya sabéis tenemos una serie de varias versiones que nos valen para sintonía, pero que son de diversos autores, pero siempre la misma canción, el Watermelon Man, y así, ya sabéis. Ya dando comienzo aquí al programa de hoy en el Salcha Verde, ya sabes, aquí en Garras y Ratia, en el 101.9 vamos a hablar de las emisiones de gases de efecto invernadero en el Estado español, que ya han aumentado pues un 52% sobre lo que nos permitían aumentarlas, ¿no? De la Comunidad Europea, el Acuerdo de Kioto y todo esto nos permitía aumentarlas un 15%. Y bueno, pues ya vamos por el 52%, nos hemos salido de todos los récords mundiales del Guinness y de lo que sea, y ya no hay forma de parar esto, ¿eh? Sí, según un estudio realizado por Comisiones Obreras, un estudio que hace anualmente y que mide las emisiones de gases de efecto invernadero en el Estado español, pues según este estudio, las conclusiones son que estas han aumentado un 52,3% en el año 2007, o sea, en el año pasado, con respecto a lo que se emitía en el año 1990. Como sabéis, ese año, el año 1990, pues es el que se marca como referencia, y según pues el Acuerdo de Kioto y todo eso, pues nos permitían aumentar con respecto a ese año un 15%, y como decíamos, llevamos por el 52% en el año 2007, el año pasado. Sin embargo, también hay que decir, ya hablando de comunidades autónomas, de bueno, pues por comunidad, no todas aumentaron del mismo modo, y hay que decir que donde más crecieron, en las comunidades autónomas que más creció el aumento este de los gases de efecto invernadero, fueron pues en Andalucía, Canarias, País Valenciano, Murcia, La Rioja, Baleares, Extremadura, Madrid y también en Nafarroa, ¿no? También aquí, que también aumentamos pues una de las que más, todas aumentaron, pero bueno, pues de las que más aumentaron, pues entre ellas estamos también aquí en Nafarroa. Todo ello se desprende, como decíamos, del informe de emisiones de gases de efecto invernadero 2007 que ha elaborado el sindicato Comisiones Obreras. En ese mismo informe también se habla de que el gobierno del Estado español no puede por sí solo reducir unas emisiones que triplican, como ya habéis visto, con creces lo permitido por el Protocolo de Kioto, y por ello el Estado debe contar con la colaboración de las diversas administraciones, las empresas y la ciudadanía. El esfuerzo de reorientar nuestro modelo energético, descarbonizándolo, es ingente y llevará muchos años, incluso décadas, dicen en ese informe, ¿no? La tarea principal corresponde al gobierno central, por supuesto, pero también es fundamental el papel de las comunidades autónomas, y por eso pues el tema de bueno, pues decir qué es lo que ha aumentado y cómo lo ha hecho cada una de las de las comunidades, y como hemos visto, Nafarroa, Navarra, está entre las que peor, y hay que decirlo así, por mucho que se hable que esta comunidad es pionera, que también lo es, en energías renovables, en no sé qué, no sé cuántos, molinos eólicos, pa' aquí, pa' allá. Bueno, pues sí, tenemos muchas energías renovables, tenemos mucha producción de electricidad a través de las energías renovables, pero también tenemos mucha producción de gases de efectos invernaderos que están subiendo y que en Nafarroa pues están aumentando a pesar de todas esas energías renovables. Por tanto, pues al gobierno de Nafarroa, pues sí, que nos vende muy bien la moto, pero que luego a la hora de la verdad, pues no hace. Uah. Pues siguiendo con las noticias que tenemos para el día de hoy, como hemos dicho antes, vamos a hablar también de las bolsas de plástico, estas bolsas de plástico que dan en los supermercados y así para llevar la compra y estas cosas, y que bueno, pues se ve que hay ya gente que está pensando en que hay que reducir su uso, y bueno, pues desde grupos ecologistas y colectivos ciudadanos pues han iniciado una campaña al menos en Vascongadas para reducir el uso de estas bolsas de plástico, ¿no? Para que las utilicemos menos. Y es que los anuncios institucionales de que van a tratar de reducir el consumo de bolsas de plástico no acaban de cuajar en la sociedad. Esto es lo que dicen estos colectivos, ¿no? Ante este panorama, ecologistas, así como colectivos vecinales y de consumidores, han iniciado una campaña por la eliminación de este icono de la cultura de usar y tirar. Los millones de bolsas de plástico que se distribuyen a diario de forma gratuita en supermercados y comercios en general están generando graves problemas de contaminación en el planeta. La razón es bien sencilla. El 90% de este producto, fabricado a partir de petróleo, va a parar a vertederos o es incinerado. Así sí, un objeto tan cotidiano se ha convertido en un importante quebradero de cabeza al no estar confeccionado con materiales biodegradables. Desde el movimiento ecologista subrayan que tardan entre 400 y 1000 años en descomponerse. Su alto impacto ambiental ha inducido a gobiernos de diferentes estados a reducir su uso, reutilizarlas, sustituirlas por otras biodegradables, por otras bolsas, ¿no? O incluso cobrarlas o prohibirlas. Esto último, por ejemplo, sucede en países como Sudáfrica, Singapur o Bangladesh, por ejemplo. De esta forma, las bolsas de plástico que nos dan en las tiendas se convierten inmediatamente en basura. Tanto su fabricación como su tratamiento posterior provocan importantes problemas ambientales. Por todo ello, defienden desde Ecologistas Marchan, consideramos que es necesaria su desaparición. Eso dice, como hemos dicho, el grupo Ecologistas Marchan. Este organismo ecologista, junto a asociaciones vecinales de consumidores y también la Plataforma por el Derecho a la Salud Pública de Euskadi, impulsa la campaña Euskadi sin bolsas de plástico. Conscientes de que el mejor residuo es el que no se produce. Hay que decir que, por ejemplo, una bolsa de basura tiene una vida corta, 12 minutos, y para su producción consume agua, energía y el costo ambiental del consumo de petróleo. Una vez convertido en residuo, no es degradable, explican los promotores de esta campaña. Por lo tanto, bueno, pues nos animan a que dejemos de consumir estos productos y que utilicemos pues algún otro tipo de, yo qué sé, de bolsa, de sistema de transporte de las mercancías que compramos en los supermercados, pues para llevarnos a casa. Y bueno, pues ya sé, ya ves, cada uno deberíamos de ir pensando en cómo montárnoslo, pero sí, está claro que algo hay que hacer, porque si no, llenamos el mundo de bolsas de basura, está claro. Y bueno, pues continuando con el programa de hoy, ya sabéis, vamos a hablar, estamos hablando y hablamos siempre de temas ecologistas, medioambientales, y damos noticias sobre también cómo nos afecta el desarrollo de las grandes infraestructuras. Vamos a hablar una vez más de una de estas grandes infraestructuras, del tren de alta velocidad, que bueno, que ya sabéis que se está construyendo, pues va bastante adelantado, bueno, va. Han empezado ya las obras en la Comunidad Autónoma Vasca y en Nafarroa, pues también están pensando cómo montárselo. Y bueno, pues a raíz de eso, pues han realizado en Iruña este fin de semana unas jornadas formativas sobre la alta velocidad llamadas Altavoz. Vamos a hablar un poco de ellos, os diremos cómo fueron estas jornadas. Y bueno, pues como decíamos y como ya anunciamos la semana pasada aquí en el Salcha Verde, pues este viernes, este sábado pasado, se realizaron tanto en Altsasu como en Iruña las segundas jornadas formativas sobre la alta velocidad Altavoz. Todas estas jornadas organizadas por HT de Glito el Carlana de Nafarroa. En estas jornadas, pues vinieron un montón de expertos, sobre todo a la jornada de todo el día que se celebró en Iruña, en la Chantrea. Bueno, pues vinieron expertos de todas las ramas del saber, por así decirlo, que relataron experiencias de líneas de alta velocidad, poniendo sobre la mesa que su rentabilidad no es la que se pregona. Por ejemplo, en estas jornadas, tanto en Altsasu como bueno, también en Tafalla y también en Iruña, al día siguiente, el sábado, pues estuvo el señor Paco Segura, que es miembro de Ecologistas en Acción. Y este señor pues resaltó que las líneas Sevilla-Madrid o Barcelona-Madrid del Estado español no han mejorado las ciudades, ¿no? No han mejorado para nada pues las propias ciudades que unen, ¿no? Barcelona, Madrid o Sevilla. Lo que sí habría ocurrido con una mínima parte de la inversión en el AVE, sí se habría mejorado el tren convencional, ¿no? Esto es lo que afirmaba este señor Paco Segura, del cual, bueno, pues escucharemos un poco más adelante, bueno, pues una parte de su intervención aquí en Altsasu, ¿no? Que también estuvo, ya decimos. Paco Segura denunció también otra falsedad. Nos venden la moto de la necesidad de crear grandes infraestructuras de transporte, como si en el Estado español hubiera un déficit, cuando en realidad hay superávit, estando a la cabeza en Europa en este tipo de infraestructuras. Para el año 2009 se proyecta invertir el 75% de líneas ferroviarias en alta velocidad. O sea, el 75% de lo que se piensa invertir en el tren se va a invertir en alta velocidad y el 50% de lo que se piensa invertir en carreteras pues se va a invertir en autovías, duplicando así pues la cantidad que se invierte en el Estado francés, ¿no? Cosas de ese tipo pues nos comunicó también aquí en su rápida y corta intervención que hizo en Altsasu el viernes pasado. Y como decimos, tenemos un pequeño corte del principio de su intervención, la intervención de Paco Segura aquí en Altsasu, que os vamos a poner a continuación. Está grabada con una memoria MP3 de esas y bueno, pues espero que os interese. Paco Segura ha llegado de Madrid esta tarde, responsable de transportes en Ecologistas en Acción. Y hemos aprovechado que Paco Segura venía hoy por aquí pues para que nos hablara un poco también de la situación, ¿no?, ferroviaria a nivel estatal, ¿no? Desde que en el año 92 se pusieron en marcha las líneas de alta velocidad, pues bueno, paralelamente se ha visto el desmantelamiento, ¿no?, de las actuales líneas de tren, entre paradas y retiradas de líneas. Entonces, bueno, sin alargarme más, Paco, bueno, en 20 minutos pues nos explicará un poco esa situación. Pues nada, hola a todas y todos. Lo que yo quería contaros es, se ajusta un poquito a este título, pero quería poner el énfasis también en otras cuestiones que nos pueden venir bien para argumentar cuando nos oponemos al tren de alta velocidad, ¿no? Normalmente en este estado las infraestructuras de transporte tienen una aureola de desarrollo, de tal. Todo el mundo tiene claro que tienen impactos ambientales, ¿no? Cada vez más gente lo tiene claro, por lo menos, pero en el fondo mucha gente piensa pues que son buenas para la economía, que traen empleo, que traen riqueza, que traen bienestar. Y bueno, pues precisamente vamos a hacer un poco el énfasis en esos asuntos, hasta qué punto son verdad o son un cuento absoluto que nos están vendiendo para colarnos algo que es tremendamente destructor del territorio, ¿no? Primero es abordar dos mitos sobre las infraestructuras de transporte, uno de ellos el de la que crean riqueza. Destacar cómo el TAV es una lucha contra el TAV, es una lucha que ya se lleva bastantes años en distintos territorios del Estado español. Llevamos desde en algunos casos desde el 89 luchando contra ello. Como es bueno detenernos un poco en la primera de las líneas que se hicieron, ver cómo ha ido funcionando y qué es lo que ha supuesto los terrenos donde, en los territorios por los que pasa el AVE a Madrid-Sevilla. Lo vamos a ver, aunque sea rápido. Hablar un poquito del plan estatal de infraestructuras, donde se incluyen hasta casi 10.000 kilómetros de líneas de alta velocidad ferroviaria. Un poquito de pasada sobre los problemas que origina el tren de alta velocidad y, por último, unas conclusiones y propuestas. Bueno, mitos sobre las infraestructuras. Uno de los mitos que más arraigado está en toda la gente es que en España, en el Estado español, hay un déficit de infraestructuras. O sea que bueno, pues es verdad que han mejorado mucho, pero joder, donde hay buenas autovías es en Alemania, donde hay buenos trenes es en Francia. Esa idea es algo muy generalizado, ¿no? Este es el lugar común, lo que la gente piensa se podría anunciar así, como que España sufre un grave déficit histórico de infraestructura de transporte, ¿no? Y os voy a poner tres citas que inciden en esta misma idea. Por ejemplo, el plan de infraestructura de transporte del Partido Popular, el que hubo antes del PEIT, era un plan 2000-2007, solo que en el 2004, como perdieron las elecciones, se abortó. Decía que se hacía para superar el déficit crónico de España en materia de infraestructuras, alcanzar la convergencia con Europa y el pleno empleo. ¡Hala! Ya que se ponen. En los presupuestos generales del Estado del 2003 se metía esa frase. Las inversiones pretenden la culminación de proyectos básicos en materia de infraestructuras, de forma que se logre acabar con el déficit de infraestructuras existente con respecto a Europa. Pongo los presupuestos del 2003, pero podía haber puesto los de 2007, los del 2001, porque siempre remiten la misma cantinela, ¿no? Y la última, en la presentación del PEIT, que se presentó en julio del 2005, Zapatero y Magdalena Álvarez, la ministra de Fomento, dijeron esto, que la inversión en infraestructuras permitirá que se superen los déficits en relación a los países europeos de nuestro entorno. Raca, raca, raca, ¿no? La misma rollo siempre. ¿Cuál es la realidad de este déficit? Bueno, pues la realidad es que España es el país europeo con más kilómetros de autovías y autopistas. No hay ningún país europeo que tenga tantos kilómetros de autovías y autopistas como nosotros. Tenemos del orden de unos 13.400 y el país que va por detrás, Alemania, tiene 12.600. Alemania tiene 80 millones de habitantes, tienen mucho más vehículos que nosotros, tiene mucha más extensión, pero tienen menos kilómetros. Francia tiene 11.600, 11.500, también más extensión, más automóviles, más habitantes, o sea que de déficit parece que poco. También somos el que más kilómetros de autovía tenemos por habitante y por coche, menos Luxemburgo, que nos ganan una de estas, pero Luxemburgo es muy chiquitín, ¿no? Solo hay dos países en el mundo que tengan más kilómetros de autovías y autopistas que nosotros, que son Estados Unidos y China. China desde hace poquito, ¿eh? O sea que de déficit de infraestructuras, por lo menos en autovías, vamos a dejarlo, ¿no? Because I needed to find out what the thing was for. I've been reading, but man, the time came to explore. Digo que como veis, Paco Segura ha hablado de que había, que en realidad no había déficit de infraestructuras en el Estado español, ni en Euskal Herria, ni en ningún sitio de toda esta zona, que es todo, bueno, pues básicamente un sentimiento arraigado de todos los habitantes de este país, de que estamos siempre subdesarrollados o atrasados, y sin embargo es todo lo contrario. Hay muchas más infraestructuras, más autovías, más, bueno, igual trenes de alta velocidad ahora mismo todavía no, pero hay planes para que los haya en el futuro. Muchos más que, como decía, Alemania, Francia, países de nuestro alrededor, que ya han visto que, bueno, pues que no es necesario y que es incluso poco rentable realizar tantas infraestructuras. Me habría gustado poner un poco más de su intervención porque era muy interesante, pero realmente el aparato, el MP3, se me quedó sin pilas a mitad de la charla y, bueno, pues hasta ahí ha llegado. Altavoz, reflexión, información sobre el tren de alta velocidad que se han celebrado en Iruña y en Altsasu este fin de semana pasado. Y bueno, pues hablando ya de la situación local, tanto en la comunidad autónoma vasca como en Nafarroa, bueno, pues Mikel Arana estuvo en Iruña, pues hablando de la situación local de Euskal Herria, del desarrollo de esta infraestructura, ¿no? Mikel Arana es el miembro de la Asamblea contra el Tren de Alta Velocidad de Euskal Herria, y explicó que el gobierno del ACUA, el gobierno vasco, ha ido construyendo argumentos para justificar la Y vasca desde que se ideó en la década de los 80. Así diferenció las ideas vendidas por las administraciones de conexión con Europa creación de una gran urbe vasca, conexión de capitales, o trasvase de tráfico de las carreteras, y las contrastó con las contradicciones del proyecto. Así, por ejemplo, la conexión con Europa está estancada al no alcanzar el proyecto, al no avanzar el proyecto en el otro lado del Pirineo. Y por otra parte, nos aclara cómo disminuirá el tráfico de mercancías, ya que está en entredicho la capacidad del tren de alta velocidad para lograrlo. Eso también se comentó aquí en Altsasu, de que bueno, que es difícil que un tren que está pensado para ir a grandes velocidades pues pueda llevar mercancías pesadas, porque bueno, son contradictorias. Las mercancías pesadas tienen que ir despacio, machaca mucho la vía, y para alcanzar grandes velocidades la vía tiene que estar en perfectas condiciones, y bueno, pues ya veis que es bastante difícil que unas cosas se pueda hacer junto a las otras. Además, Miquel Arana recordó además que expertos en economía como Roberto Bermejo han indicado la nula rentabilidad y viabilidad de esta infraestructura que se empeñan en imponernos, ¿no? Y bueno, esto, como decíamos, es lo que se comentó en Iruña al respecto de la situación en Euskal Herria de esta infraestructura que nos imponen. Sin embargo, en Altsasu pues estuvo Jorge Iriarte comentándonos cuál es la situación en Sakana y en Nafarroa, ¿no?, de esta infraestructura, una situación que nos interesa y la que nos comentó, bueno, pues cómo, qué proyectos tiene el gobierno de Nafarroa para desarrollar por nuestro valle esta infraestructura y, bueno, pues hasta dónde nos podría alcanzar y afectar incluso en Altsasu, ¿no? Podemos escuchar cortes de esta intervención de Jorge Iriarte, que aunque no se oyen del todo bien, bueno, pues creo que es interesante que la escuchemos. ¿Cómo está a nivel estatal? La I vasca ya está muy avanzada, bueno, no muy avanzada, pero sí que han comenzado muchos tramos, las obras, sobre todo de la parte de Álava y Vizcaya, la parte de Guipúzcoa, que es competencia del gobierno vasco, solo están haciendo el túnel de Ortuzia y Sasondo. Y en el corredor navarro lo que tenemos a día de hoy es muchas declaraciones de intención, una gran amenaza de que realmente lo hagan, pero realmente no hay nada, ¿no?, sobre el terreno. Quiero decir, en su día ya se aprobaron los estudios informativos y las declaraciones de impacto ambiental de todos los tramos entre Zaragoza y Pamplona. La parte más avanzada es el tramo entre Zaragoza y Tudela, que justamente en mayo de este año el Ministerio de Fomento publicó la redacción del proyecto constructivo. En 18 meses ya significará que empezarán ya a ejecutar la obra, cogiendo 18 meses desde mayo del 2008. Entonces en 2010 se prevé que comiencen a ejecutar obras entre Zaragoza y Tudela. ¿Por qué ese tramo está más avanzado? Porque no está claro todavía la conexión entre el eje mediterráneo y el eje cantábrico. Esta conexión tiene dos alternativas que no son excluyentes, además. Una alternativa sería hacerlo a través de Pamplona y Sakana, y la otra posibilidad sería hacerlo a través de Logroño y Miranda de Ebro. Digo que no son excluyentes porque precisamente el tramo de Tudela a Logroño también tiene sus estudios informativos y declaraciones de impacto ambiental aprobados. O sea, no descartan ni una. Entonces, el tramo de Tudela-Pamplona es el que más polémica mediática está originando, en el sentido de que el gobierno de Navarra ha querido, igual que el gobierno vasco, asumir las competencias de construcción de esta plataforma, y están en esas, en que el Ministerio de Fomento todavía no cede esas competencias al gobierno de Navarra, como lo hizo en su día con el gobierno vasco. El corredor navarro, pues esto, en el Zaragoza de Pamplona, todo aprobado. Están redactando el proyecto constructivo de este tramo. Y lo que más nos afecta a nosotros, de Pamplona a la conexión con la I vasca, realmente, oficialmente no hay nada. Quiero decir, en el año 97 publicó el Ministerio de Fomento un estudio de alternativas, que es un estudio previo, que no tiene validez en este procedimiento, es un estudio de análisis. En el estudio de alternativas pues, venían a ofrecer las alternativas de conexión, ¿no? En Barcelona y Guipúzcoa, que la mayoría ya conocéis. La primera alternativa, la de Aralar por Santa Coloma. 97 salió el estudio de alternativas, que se proponía una segunda alternativa con Rita Rustin hacia Rusia, pero no desestimaba la primera, y en los últimos años estamos oyendo muchas veces que está a través de todo el corredor de esa canasta, Sasua, y por debajo de Chagrande irá Rita Sol. Esto lo dice el gobierno vasco y lo ha aceptado el gobierno de Navarra. Pues no son competentes para decidir esto. Tiene que ser el Ministerio de Fomento quien decida. Entonces, a día de hoy tampoco hay ningún estudio claro que diga que será constitucional. Aunque es la más probable. Es la más probable en el sentido de que, bueno, no parece que no tendrá la edad, aunque los problemas con Echegarate también son importantes. Entonces, el siguiente paso es que el Ministerio de Fomento visite la redacción de un estudio informativo para luego hacer la declaración de impacto ambiental y la declaración de producto. El objetivo de todo el corredor navarro es que se termine para el 2014. En el caso de Zaragoza-Pamplona, quieren terminarlo para el 2012. A estas fechas ya se les está yendo el tiempo y no parece que lo cumplan. Para terminar de unir Pamplona con la Ibarra, el objetivo que han comentado ha sido el 2014, aunque también pues se está alargando esto bastante. Bueno, estas son las localidades, municipios que serían afectados por el corredor navarro. Aquí, entre las alternativas de conexión con el Ibarra, pues tanto la Ciencia Clínica como Araki, en todas las alternativas se verían afectados, porque hasta Yabar y Gañeta es el mismo tramo. La primera alternativa tiene que no apoyar a las funciones por debajo de lo que es la RAM, ¿no? Que aparecería en el pueblo de Perú, y ahí había también 2 túneles y 4 kilómetros debajo de Palermo. La segunda alternativa continuaría de Iralleta hasta Charrea de Aran, y bueno, había túneles en Itarruti de 6 kilómetros y luego hacia Tablo de 4 kilómetros, y la última de las alternativas continuaría pues eso, la de Itarruti, desde la carretera de cruce de Itarruti, de Isabengo y Charrea de Aran, pues continuaría hacia las piscinas de Charrea, y paralelo a la actual vía, pues vendría hacia el Sasua. Creemos que si cogen esta alternativa se metería en túnel ya casi antes de Sasua. ¿Por qué? Porque por las diferencias de nivel sobre el mar, exige al tren bajar muchos metros desde el Sasua hasta este hinchazo, y los desniveles no pueden ser muy altos, por eso no puede ir subiendo por la burunda indefinidamente, sino que empezaría ya a bajar el túnel antes de alzar hacia eso, podéis ver, como habéis escuchado, una de las cosas que muchos os preguntáis, mucha gente me pregunta por la calle, pues tal, a ver si va a llegar al Chasu o no el tren de alta velocidad, si nos va a afectar, si nos va a destrozar la zona de San Pedro o no. Y como habéis visto, como dice Jorge Guerte, pues eso todavía está sin decidir exactamente, no, todavía el gobierno no ha decidido por cuál de los posibles recorridos se decanta, aunque bueno, pues parece ser que desde el gobierno vasco, desde el gobierno de Nafarroa, están apoyando pues una alternativa que llegaría bastante adelante en Sakana, en Burunda. Y bueno, pues es fácil que, siguiendo paralelo a la vía del tren actual, pues trajeran el tren de alta velocidad, y si lo hicieran, pues se llegaría échale hasta Urdiain, hasta Alsasua y desde por aquí ya se empezaría a meter en el monte. Entonces, claro, pues sí, que bastante seguro que la respuesta de si el tren de alta velocidad va a afectar al Alsasua, pues sea que sí, y que nos destrocen una parte importante del monte para intentar construir esa infraestructura. Esa es un poco la respuesta a esa pregunta grande. Bueno, pues antes de pasar a otro tema, también vamos a seguir, vamos a hablar algo también de unos conciertos que están realizando en Sacana, pues bueno, pues para difundir también a la vez de la música, pues esa lucha contra el tren de alta velocidad. Es la campaña Geldi Rock que organiza HT Calito del Carlana de Sacana y que está realizando pues una serie de conciertos en 14 pueblos de Sacana, ¿no? Organizados todos ellos por las Gaztes Asambladas de estos, bueno, no 14 sino 11 pueblos. Y bueno, pues para comentar, es importante saber que este viernes 14 de noviembre, el viernes de esta semana, 14 de noviembre, se van a celebrar sendos conciertos en Iriberri y en Bakaiku. Por cierto, el de Bakaiku comenzaría a las 11 de la noche y ahí tocarán los grupos Impecables, Akatu y Kale Guiñez. Todo ello está metido dentro del Amaikagarre en Urtemuga, Bakaiku Gazte Asamblea Daren, Amaikagarre en Urtemugan, o Ansartua Edo. Concertuau. Y bueno, pues además del concierto de este viernes 14 de noviembre, pues tenemos también un teatro para el domingo 16 de noviembre, para este domingo, a las 6 de la tarde. A las 6 de la tarde, el título se llama Sostenibles el Silenciador y está realizado por Chiflando Ancherki Taldea, también en Bakaiku, y como decíamos, es un teatro pues contra el tren de alta velocidad. Por otra parte, también este sábado, día 15 de noviembre, en Leiza, aunque nos pilla un poco más lejos, en Leiza también se celebra un concierto de esta campaña Geldi Rock, y ahí tocan Churrustada, Manifa y Kasu, estos tres grupos, ¿no? Además del concierto, la gente de Leiza ha organizado una proyección de vídeo, una calejira y un tren humano por las calles del pueblo, además de un lunch, y todo esto está organizado pues por el Gazteche de Leiza, ¿no? Por último, también comentar que esta semana pasada, este sábado pasado, la Gazte Asamblea de Bakaiku organizó el HTRN Aurkako Gazte Eguna, este sábado pasado, ¿no? Y entre los actos que realizaron, bueno, pues se puede destacar una marcha montañera que realizaron por la mañana del sábado a las zonas del pueblo que se verían afectadas por este tren de alta velocidad que hemos comentado antes, que, bueno, pues pasaría por Echarri, por Bakaiku, por Iturmendi y vete a saber si también por Urdiain y por Altsasu, ¿eh? Podrás encontrar hoy el sol te va a Y bueno, pues pasando ya a otro tema, en este Salsa Verde de hoy, en este informativo medioambiental, pues tenemos que hablar también de una iniciativa del Ayuntamiento de Altsasu, que es interesante comentar aquí, ¿no? Una iniciativa que busca restaurar lo que todos conocemos como el castillo, la torre de Basalucea, ¿no? Esa que tenemos ahí en las faldas de la Varga. El ayuntamiento dice que está buscando fuentes de financiación para intentar restaurar esta torre. Y es que resulta que la restauración de esta torre de Basaluce, de Altsasu, pues como para construir en ella un mirador, era uno de los proyectos que el grupo de Nafarroa Bai, el grupo de la alcaldía de Altsasu, incluyó entre las enmiendas a los presupuestos del Estado, ¿no? Se ve que la señora Usue Barcos, que es la, yo qué sé, como se dice, la diputada de Nafarroa Bai ahí en el gobierno del Estado, pues metió, pues que se metiera un dinero para restaurar este castillo ahí en los presupuestos del Estado español. Finalmente parece que no se ha conseguido este presupuesto, pero quedan otras posibles vías de financiación, ¿no? Así se han presentado esa subvención a la convocatoria de varias subvenciones diferentes del gobierno de Nafarroa. El ayuntamiento acometerá la restauración del castillo en 2009 solo si se obtiene financiación, ya que el año que viene será un año en el que se resientan los ingresos propios, observó el alcalde, Unai Ugalde, alcalde de Altsasu, ¿no? Y decir que el presupuesto para esta restauración es de 147.000 euros, es lo que prevén que pueda costar restaurar esta torre de Basaluce el Ayuntamiento de Altsasu. Bueno, habría que decir para la peña que no conoce la torre, el castillo de Altsasu, pues que es un edificio de base cuadrada y tres plantas de altura. En principio debía tener tres plantas de altura, que tiene 7 metros de lado y aproximadamente 10 metros de altura. Está construido en mampostería de piedra. Solo se conservan en pie, como ya sabéis, los cuatro muros, habiendo desaparecido pues la cubierta, los forjados y la escalera, así como todos los elementos de madera, los suelos y tal, de los pisos, ¿no? Decir que esta torre formaba parte de una línea, de la línea Madrid-Irún de telégrafo óptico, que fue construida en el año 1846. Su uso era exclusivamente militar y se comunicaban por señales de banderas y gallardetes, dice la noticia. Y bueno, pues decir que parece ser que la cosa no duró muchos años. Enseguida apareció el telégrafo este eléctrico, y bueno, pues el uso de estas torres pues enseguida dejó de tener uso, vamos, básicamente. Y bueno, habría que decir que las ideas, las pretensiones del Ayuntamiento de Altsasu para esta torre, pues serían convertirla en uso lúdico y de observación paisajística y medioambiental, sin perder por ello su valor cultural, como destaca, bueno, pues el alcalde Unai Ugalde, ¿no? Así, en el anteproyecto de restauración de esta torre, se contempla convertir la torre en una atalaya mirador, mediante la restauración de sus muros y la reconstrucción de su cubierta, de la escalera y de los forjados interiores. Todo ello, además, sin reproducir estrictamente su disposición original, vamos, sin tener que hacerla exactamente como se hizo en su origen, ¿no? Por otro lado, también pretenden colocar unos paneles en el interior con la historia y funcionamiento del telégrafo óptico, así como también paneles con información medioambiental sobre el entorno geográfico abarcable desde la atalaya, así como información de interés sobre flora, fauna y etcétera, etcétera. Vamos, los animales y las plantas que se pueden observar en el alrededor de la torre del castillo del Chesu, ¿no? Y bueno, pues habría que comentar que sí, que en principio pues la idea es bastante interesante. De alguna forma hay que mantener esa estructura, esa seña de identidad del pueblo, ¿no? Pero claro, ahí el miedo que me da de alguna manera es cómo van a hacer que vaya la gente hasta ahí, ¿no? Espero que no se les ocurra en ningún momento pues hacer una carretera para llevar los coches y los autobuses hasta la torre y que la gente pues tenga que subir como hemos subido toda la vida, ¿no? Andando por la cuesta, ¿qué tal está? Esta sintonía del money de los Pink Floyd, pues vamos a hablar de la crisis, vamos a hablar de cómo ahorrar dinero y cómo ayudar al medio ambiente, esa pequeña sección que estamos haciendo últimamente aquí en el Salcha Verde, pues para informaros de qué es lo que tenéis que hacer para no gastar tanto dinero y además, pues para no dañar al medio ambiente, ya sabes. Y bueno, como hemos dicho ya en otras ocasiones, los consumidores podemos ahorrarnos miles de euros anuales siendo más eficientes, responsables y ecológicos en el uso de la electricidad, la luz, el agua, la climatización o el transporte. Y bueno, pues a este aspecto hablábamos la semana pasada del uso de luces o bombillas de bajo consumo. Vamos a tratar otro tema diferente. Que esta semana vamos a hablar de ordenadores, de estas dos bestias que tengo aquí delante del micrófono aquí en Garras y Ratía, ¿no? Un par de ordenadores que, bueno, pueden tener tanto un uso ecológico y económico como un uso completamente desmesurado, ¿no? Y bueno, pues ese es el aspecto que hay que controlar en los ordenadores también. Sí, por ejemplo, como uno de los posibles consejos para ahorrar energía en el uso del ordenador sería activar el modo llamado Energy Star o, bueno, pues de ahorro de energía en las pantallas, que permite, bueno, pues que las pantallas se apaguen en cuanto dejan de ser usadas a un tiempo configurable, ¿no? Pues échale a los 5 minutos de dejar de mover el ratón o lo que sea, y con ello, dice esta revista, Consumer.es, que se puede ahorrar hasta 100 euros al año, ¿no? Activando esta función de las pantallas, bueno, pues de que en cuanto dejas de usarlas, pues se van a una pantalla en blanco, en negro, o a un salvapantallas, las que ya, ¿no? Otra manera de aumentar o disminuir el uso de recursos y de energía y de dinero también, por supuesto, en el uso de los ordenadores sería, bueno, pues no comprar un ordenador cada 2x3, cada vez que el nuevo Windows te pide más recursos, etcétera, etcétera, ¿no? Sino, bueno, pues utilizar la forma de ampliar la memoria RAM o el disco duro del ordenador para así aumentar su vida útil, ¿no? De esta forma, bueno, pues evitamos tener que comprar cada 2x3 un nuevo ordenador, que ya sabéis que se está convirtiendo en una especie de costumbre, ¿no? A ampliar un ordenador, comprar uno nuevo cada 2 años, cada 3 años. Bueno, pues para evitar eso podemos ampliar su memoria RAM, el disco duro, etcétera, etcétera, y bueno, pues mantener el uso del mismo ordenador durante mucho tiempo. Y por supuesto, bueno, pues otra opción que no la dice esta revista, pero que os la digo yo, sería dejar de utilizar Windows y pasaros a otro sistema operativo como Linux, como un sistema operativo libre, que bueno, pues aparte de ser libre, pues te permite la opción de no tener que andar comprando un ordenador cada 2x3. Y esto porque te permite una mayor modularidad, mayores posibilidades de utilizarlo de unas formas y de otras, y bueno, pues no tener que utilizar tanta memoria, tanto procesador, y poder utilizar aquí ordenadores mucho más viejos. Aquí estamos utilizando en garras y rateado unos ordenadores de hace, chale, 5 o 6 años, y van, bueno, pues decentemente bien, ¿no? Bastante bien. Y bueno, pues esas serían un poco las ideas que se me ocurren de cómo conseguir que el ordenador te gastes menos dinero pues manteniéndolo, y bueno, pues finalmente consigas, bueno, pues aparte de ahorrarte dinerillo, pues también, bueno, pues no impactar tanto en el medio ambiente con esta máquina que tienes delante, ¿no? Y bueno, pues eso es todo un poco lo que quería comentaros al día de hoy con los ordenadores. Esto ya va siendo el final del programa. Vamos ya a ir despidiéndonos, y ya sabes que Salcha Verde se repite también, bueno, pues todos los miércoles. Se me hace un poco la picha un lío con esto de las cacharras que suben y bajan. Como decía antes de que me liara un poco, el Salcha Verde pues se repite los miércoles a las 12 del mediodía, y también los domingos se me va la vida, a las 12 del mediodía también. Y vamos, entre una y otra puedes tener oportunidad de volver a escuchar este programa pues a la semana 3 veces, toma ya. Si te sale a poco, no tienes más que ir a internet también, que ahí también lo puedes bajar. Tienes el programa en www.sindominio.net/garrasi. Desde ahí tienes cumplida muestra de todos los programas que se van haciendo en esta vuestra radio, en el Salcha Verde. Y bueno, pues hasta aquí el Salcha Verde de hoy. Vamos a poner un poco de música y vamos a pasar a un siguiente programa de esta radio, La Hora del Deporte, que ya está por aquí David con sus periódicos dando vueltas alrededor de la mesa y ordenándolos un poco, como tiene que ser, sí señor. Don't you bother them. pero antes de irme y de dejaros, bueno, que no me voy, pero antes de acabar con el programa, os voy a dejar con una canción así, después de tanto heavy que os he puesto, voy a poner una canción un poco más así, más melódica, más no sé qué, todos la conoceréis y no la voy a presentar. Ahora, hasta la próxima programa, hasta el martes que viene. Venga. Esos ojos negros no los quiero ver llorar. Tan solo quiero escuchar, dime lo que quiero oír, dime que vas a reír, dime, dime ahora que duerme la ciudad. Hace ya algún tiempo que tu voz parece ser una pluma y un papel que cuentan que vas a volar en sueños, que serán tus ojos negros los que me iluminen al andar. La lluvia cae sobre el suelo gris, el tiempo pasa y no puedo reír. La noche es larga, mi voz amarga, hoy he visto despertar el sol y tus pupilas brillarán. Pero espera, descuida y ya verás, los buenos tiempos volverán. Pero espera, descuida, que ya vendrán, la lluvia los devolverá. Sobre suelo gris, el tiempo pasa y no puedo reír. La noche es larga, mi voz amarga, hoy he visto despertar el sol y tus pupilas brillarán. Pero espera, descuida y ya verás, los buenos tiempos volverán. Pero espera, descuida que ya vendrán, la lluvia los devolverá. Esos ojos negros no los quiero ver llorar. Tan solo quiero escuchar, dime lo que quiero oír, dime que vas a reír, dime. Dime ahora que duerme la ciudad. Dime ahora que duerme la ciudad. Dime ahora que duerme la ciudad. Geldi Rock, HTren aurkako kontzertua. Estupenda Jones, Batiu, Beta Garri, Reincidentes, Jota Hanka, haueko beratzitatik aurrera. Gainera, estanda batukada zazpiterrietatik aurrera eta DJ Bertxo Karpan. Azaroako gaita beratzi, larun bata. Uarte Arakilgo frontoia. Musika adituz, HT gelditu.